Boricua. Sangre guerrera tienes tú, en el camino el acelo es tu porte gentil, Laroye hijo de Dios, el Ecuá. Dios.